Ven, chiquitita, acércate más. Abrázame, bésame, y si quieres, muérdeme. Chiquitita, haz lo que quieras, corazón. Te voy a amar. He esperado tanto tiempo para este preciso momento. Te voy a amar. Tranquila tú, déjame volverte loca con mis manos y mi boca llenas de amor. Déjame beberme poco a poco cada dulce gota de tu miel, que también me estoy volviendo.